Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije a Tete, ¿no? En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Bueno, la información tiene que ser pública si la búsqueda apunta a rescatar valores que son propios de una gestión, de cualquier gestión. Es como la zanahoria que se ofrece y que en algún momento podrá ser alcanzada. En ese trayecto hay resabios, pequeñas manifestaciones de lo que el objetivo muestra en una carrera que dejó de ser meteórica. No hay mucha intención de informarse. Alcanza con algún título, par de líneas, definir y tomar posición. Y allí estamos para ser competitivos. En el caso que no ofrezcamos una posición clara y para la masividad, algo así como dubitativo, comienza a tejerse una opción, en realidad son dos. O no comprenden lo que es el fenómeno que arrancó hace 10 años, o si no, representan lo que siempre el sector de izquierda ha expresado ante arrebatos populares o populistas de procesos que van a quedar en la historia. Antes de eso, que hasta lo considero valioso, porque exhibe lo que he ubicado como primer palabra, información, y con ella, formación, teoría y práctica, práctica y teoría. Cuanto más tiempo se ha aplicado esto, mejor. Saco lo dialéctico, teoría y práctica, así nos entendemos. Pero resulta que lo que antes se buscaba, se requería como fundante a la opinión, para ponerlo en contexto, para historiar, para establecer parámetros comparativos, dejó de ser algo necesario. Hoy lo que te vamos a contar en este programa tiene que ver con información que es importante, por lo menos para nosotros, y esperamos que para los que escuchan el programa también, de lo que significa el Consejo Escolar de Moreno. O en todo caso, en el mejor de los casos, para salir del lugar común, ¿qué invierte la provincia de Buenos Aires en materia educativa? Y por un gran trabajo que hizo en la producción Cintia Medina, se comprueba que cruzando la General Paz hay vida, pero además hay explicaciones que llevan a comprender nuestra vida. Y debo decir que la información, si bien no está encriptada totalmente, tiene sus vericuetos para llegar, no es imposible acceder a la misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la comodidad, en la simpleza, en no querer saber demasiado, alcanza con un título la bajada, ya no hay nudo, el desenlace es obvio. Estoy diciendo que lo que parece retaseado para los medios, para el periodismo, para los comunicadores sociales, para los militantes, para los dirigentes gremiales. Hoy, con lo que la tecnología ofrece, resulta más apto acceder a esa fuente de información que antes, que era un papel y te lo negaban. Antes era atractivo. Hoy también es atractivo. Lo curioso del fenómeno es que no hay que pedirle a alguien conocido que haga fotocopia del expediente para hacerse del expediente, sino que hoy, cliqueando y preguntando a alguien cómo se arriba a esa base de datos, desde la computadora de tu casa lo puedes hacer. Y si es un sitio oficial, y si miente el sitio oficial, bueno, será responsabilidad del Consejo Escolar de Moreno decir que el sitio oficial de la provincia de Buenos Aires miente. Y estoy hablando solamente de cifras, pero serán útiles para saber, y serán útiles para los padres y las madres de la escuela secundaria 16 o de la media 14 o de cualquier escuela, de aquella que no tiene bancos. Entonces se espera que la provincia envía mobiliario, y solamente cuando se envía mobiliario una escuela de cuartel quinto, dejarán de usar cajones de naranjas, manzanas o peras. Tomate no, porque está caro. Hoy vamos a entregarles a ustedes algo de información, la necesaria para recuperar aquellas inquietudes que siempre estuvieron. Bueno, en esta parte están todavía. Y hace a conocer lo que es público, para desentrañar lo que parece siempre algo imposible de conocer, y es el funcionamiento del poder. Por lo menos el objetivo siempre ha sido ese de nuestra parte, ponerlo en consideración, hacerlo visible, que lo puedan saber, que se pueda detectar no solamente la falta, sino el cómo se llega a la falta. No es si roban, sino cómo se roba, o quiénes roban. Salir de los personajes. Nos habrán escuchado aquí en Recorte hablar de esto gran parte del tiempo. Mañana habrá otros, y el sistema será el mismo. Y en función de lo que ofrece el propio Armada Estructural de gobierno, bueno, llegamos a algunas conclusiones muy simples que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, y que hace al Consejo Escolar de Moreno transferencia a los consejos escolares, y esto sale del Ministerio de Economía de la Subsecretaría de Coordinación Económica. Quédate ahí porque te vas a sorprender, creo, sobre lo que Scioli en su gestión hace por Moreno y por la provincia de Buenos Aires en materia educativa. Son números que explican el déficit, o son números que explican claramente en dónde se ubica la verdadera política. Créame que en educación no. En seguridad, póngale una firma, es un hecho seguro. Tan tan tan tan tan tan pam pam pam pam pam pam. Un y dos, no pare más, máquina. Un, dos, tres y no soy caballero don dinero. Si no quiero, voy a pie y llegaré hasta donde quiero, aunque tenga que pasar yo el sombrero. Cuando tienes, te entretienes, no tienes tan bien. En medio de la gente yo lo estoy pasando bien. Don dinero, es pasajero. Hoy se viene, hoy se va y nunca cansa en realidad. Y cuando tienes, te entretienes, no tienes tan bien. En medio de la gente yo lo estoy pasando bien. Don dinero, es pasajero. Hoy se viene, hoy se va y nunca cansa en realidad. Hoy es suerte o desgracia. de una democracia. Los dineros extranjeros, y cuando quieres se va, va, va, va, va, va. Cuando tienes, te entretienes. Cuando no tienes, también. Y en el medio de esta gente yo lo estoy pasando bien. Dale, pibe, dan dinero. Los pasajeros. Hoy se viene, hoy se va y nunca cansa en realidad. Dale. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Entretienes, no tienes también. Y en el medio de esta gente solo estoy pasando bien. Con dinero, de pasajeros. Oh, hoy se viene, hoy se va y nunca cansa en realidad. Venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es, así de simple. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ayer, mientras tratábamos de cubrir actividades que son de la radio, administrativas, cuestiones personales, lo que explica la no salida del recorte ayer, cuando llegó la noticia que el fiscal había apelado la excarcelación de Luz y Diego, decidida esta por la jueza de garantías, con Bernardo dijimos, y es el trabajo del fiscal. Como fue el trabajo del fiscal y fue el trabajo de el responsable de defendernos, porque es parte del Ministerio Público, con Ailén y Marina, nosotros lo recordamos muy bien, de llevar todo hasta el final. Y nos dimos cuenta que es algo muy bien estructurado, que Casolati lo ha denunciado en esta radio, lo ha denunciado siendo un hombre de la justicia, que tiene que ver con una corporación que actúa, con una naturalización de lo que es asumirse como responsables de la libertad o la condena de personas que desde el anonimato no pueden hacer demasiado. son víctimas de esta clase de justicia, nunca más apropiado decir clase de justicia, y por lo tanto no importa las pruebas materiales ni aquello que serviría para barrer con una causa, sino que lo que hace el fiscal es darle cobertura a todo lo que ocurrió anteriormente. Para eso está. Porque si no hiciera eso, y ocurrió con Aileen y Marina, quedaba abierta la posibilidad a un juicio político de todos aquellos que intervinieron en el proceso de instrucción de la causa de las chicas, y en el caso de Luz y Diego, más aún. Las declaraciones de los imputados por el homicidio del colectivero dan cuenta que Luz y Diego no estuvieron nunca ahí, que no hay nada que se los vincule al terrible crimen, solo una mochila, que quedó en el coche del remisero que después hace el traslado a quienes efectivamente llevan adelante el crimen. No hay una sola declaración que los vincule. Las pruebas de ADN resultaron negativas. Se caía la causa, quiero decir, Luz y Diego están en condiciones del sobreseimiento. Sin embargo, la jueza de garantías que pidió excarcelación y luego sobreseimiento se encontró con el señor fiscal, que en el día de ayer apeló la medida. Y entonces se da curso, se corre la decisión para que decida quién, el tribunal. Va a decidir si los excarcelan o siguen Luz y Diego bajo la condena de libertad condicional, que es arresto domiciliario. ¿Será esto? ¿Volverán a la cárcel? ¿Volverá Diego a la cárcel? Y Luz también. Fiscal puede hacer todo lo que quiera y después un tribunal decide. Ayer Julián estuvo allí, en Morón. Fíjese cómo pasamos de una semana a otra de la alegría para muchos, si la compartimos, y las preguntas que nos hacíamos recién comienza o esto nunca termina. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ayer hizo una especie de... Ahí lo tenemos a Julián. Ahora, a ver. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Ahí está. Buenos días. Buen día. Bueno, ayer, ¿qué pasó? ¿Qué viviste? Bueno, principalmente fuimos, nos encontramos con la madre de Luz y Luz, ahí con la noticia de que el fiscal había apelado, y bueno, mucha tristeza por eso, y mucha bronca principalmente. Uh-huh. ¿Quiénes estaban ayer? Vos lo que viste era... A ver, una foto de convencimiento que el fiscal iba a entender la presión popular, y entonces iba a decir, bueno... Sí, lo que dijo la jueza de garantías, el fallo de la jueza de garantías es incuestionable. En este caso, renuncio a mis atribuciones de hijo de puta y entonces trato de ser justo. Sí, eso es lo que más bronca me dio de todo, porque lo que hace el fiscal es esperable, están para eso, la justicia está pensada para eso. Lo que más me dio bronca fue que no había nadie. O sea, y cuando digo nadie, éramos seis, incluida la madre de Luz y Luz. Uh-huh. O sea, era algo totalmente... Yo, la verdad, soy sincero, la primera vez que voy a lo de Luz y Diego. Estuve siguiendo el caso, estuve viendo, estuve ayudando, difundiendo, pero nunca había ido a una marcha. Fui con ganas de, bueno, que no, o sea, de contribuir con lo que yo puedo, con mi granito de arena, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llegué ahí y no había nadie, digo, ¿qué pasó? Es decir, vos cuando llegaste eran seis personas, siete con la sí. mamá de... Eran seis en total, éramos seis en total. Sí. Y digo, ¿qué pasó con las organizaciones? ¿Qué es lo que pasó? Le pregunté a Luz qué había pasado, qué es lo que había sucedido, por qué no había nadie... Y bueno, y lo que me dicen es que se había convocado, se había pasado el día anterior se había convocado y había habido gente, y se pasó el día, y las organizaciones no pudieron, no sé por qué, no pudieron estar. Yo digo, no puede haber alguien, no puede ir alguien. Si nosotros nos decidimos a pelear contra la justicia, no podemos hacer estas cosas. No podemos hacer estas cosas porque... ahí ven la debilidad y ahí es cuando avanzan. Y ahí es cuando esperó el fiscal y ahí es cuando apeló, justamente. O sea, a las pruebas me remito. Cómo organizaciones comprometidas con lo que le está pasando a una persona, porque no es una tontería, o sea, se tiene que ver con la libertad de la persona, pueden jugar así políticamente, porque jugaron políticamente con esto. Uh-huh. Y no importa, porque una compañera comentaba y decía, capaz que hice un análisis distinto, como que no iba a pasar nada. Siempre hay que estar, nunca se sabe qué puede hacer la justicia, porque ellos siempre van a estar esperando que haya debilidad para poder avanzar sobre nosotros, porque son nuestros enemigos. Luz y Diego están vinculados a una causa que no participaron nunca, pero en la causa están. Es decir, en la redacción e instrucción de la causa están, y así como decía lo de Ailén y Marina, que el sobreseimiento para las chicas era juicio político para todos los que actuaron, de igual manera el fiscal en el caso de Luz y Diego los tiene que sostener. Así que ciertamente es un infantilismo pensar que solamente por lo que hizo la jueza de garantías el fiscal lo iba a comprender, salvo con una manifestación popular que sintiese la presión, y tampoco era garantía de que el fiscal lo pueda hacer. Pero bueno, lo que estaba planteando Julián es que frente a una convocatoria como la de ayer, había pocas personas, muy poquitas como para que el fiscal diga, bueno, ¿es esto lo que acompaña un caso que tiene mucha visibilización en los medios, pero poca participación en la calle? Está Clelia en línea para hablar con nosotros. Clelia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bueno, yo decía que el fiscal tenía que hacer el trabajo de fiscal, el mismo que sostuvo esta causa anteriormente, está el fiscal de juicio, imagino. Entonces, lo de ayer, ¿cómo impacta en ustedes? Y bueno, digo la verdad, en la parte con Luz, como que teníamos pensado de que el fiscal sí iba a apelar. Ajá. Porque entendimos que es su trabajo, ¿entendés? Y no se va a retractar de un mal trabajo que hizo. Y la va a pelear. Fíjate, Diego estuvo un año y cuatro meses prácticamente metido en un penal. Él le jodió la vida a mi cuñado. Uh-huh. No es cualquier cosa. Le quitó un año y pico de vida sin estar al lado de su mujer y de su hija. A mi hermana la dejó sin trabajo. Le quitó su vida porque pese a que tuvo un arresto domiciliario, mi hermana estuvo encerrada entre cuatro paredes. Y el daño que nos hizo a toda la familia de agarrar y que mi mamá venga de Jujuy y pase por todo Buenos Aires para tratar de pedir ayuda, que alguien la escuche, que alguien nos oriente, porque eso no lo hacíamos, ni los abogados que teníamos. Entonces yo pienso que, bueno, ya sabíamos por ahí que no sé, él iba a apelar, que no se iba a retractar de los hijos. Es su trabajo. A ellos no les importamos, nosotros no les importa la vida de mi hermana ni de mi hermano. ¿Sí? Ese es el pensamiento que teníamos y cómo que estábamos preparados en este sentido con mi mamá y mi hermana. Uh-huh. Así que, por suerte, no nos dolió mucho porque ya sabemos lo que es la justicia. ¿Sí? No creemos en la justicia. Queremos creer, pero aún no terminamos de creer. O sea, como dije anteriormente, todo este es algo nuevo para nosotros. Claro. Clelia, ¿y cuál es el tiempo que tiene? ¿Quién tiene que decidir sobre la excarcelación de Luz y Diego? ¿En manos de quién queda esto? Y ahora queda en manos de la Cámara de Apelaciones y bueno, son tres jueces los que deciden. Así que bueno, ahí se decidirá si Luz y Diego van a juicio o no. Pero no te dan un tiempo estipulado. Imagínate, la última vez que estuvo en Cámara estuvo como 5 o 6 meses estuvo. Mientras tanto queda firme la excarcelación, porque la firmó la jueza de garantías. Sí. Queda firme y Luz puede, y Diego pueden salir. Por eso, esto es importante aclararlo, es decir, el fallo de la jueza de garantías está firme hasta tanto la Cámara de Apelaciones decida lo contrario, ¿sí? El fiscal lo que hizo fue apelar, hizo la lógica. Sí. Por suerte sí, porque ya de mucho tiempo que ellos estuvieron ahí encerrados, a veces sí puede salir a comprar. Y mirá, es loco, ¿no? Pero hace, creo que una semana ya le dieron la excarcelación y a Diego y a Luz les cuesta salir. Diego hace cosas para vender y todavía está detrás de las rejas, como que no se acostumbra, ¿viste? A lo que lo llevó todo esto. Y bueno, esperando ahora que la cámara decida lo mejor para ellos y que se den cuenta de todo lo que está ahí en la causa, las falencias que hay, la investigación que se hizo. Y bueno, esperando buenas noticias. Con eso y que sea rápido, si no, bueno, a seguir luchando, a convocar gente y bueno, ahí vamos a joder un poco a tribunales para que apresuren las cosas de nuevo. Me porque ya es mucho, ya. La verdad que es muy lenta, pero para llevarlo a Luz y a Diego no tardaron nada. No, por supuesto. En 2 segundos se me lo llevaron, los detuvieron, le armaron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron con eso y me los encerraron, ¿entendés? Uh-huh. Clelia, así tendría que ser la justicia rápida. Sí, es rápida porque es una justicia clasista. Para Luz y Diego es muy rápida. Y después es lenta para Luz y Diego. Sobre todo cuando no pueden sostener a Luz y Diego dentro de la causa. Entonces vamos a hacerlo todo lento para que sufran. Yo entendí algo, que los que administran la justicia son dueños de la vida de Luz y Diego y tantas otras personas. Sí, deciden sobre la vida de ellos todo el tiempo. ¿Mm? Sí. Y te dicen así, nosotros somos la justicia. Nosotros sí. Somos la justicia. Clelia, acá Julián sí. Te quiere hacer una consulta a un compañero que está aquí en la mesa. Sí. Hola Clelia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Julián, sí. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta. Recién hablaste del tema de la convocatoria a las organizaciones sociales, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta sí. tuviste después de la apelación de ayer? Si están pensando hacer algo, si están pensando acercarse. Teniendo en cuenta que ayer no hubo nadie directamente. Sí, lo que pasa es que no se convocó ayer para nada. ¿No se convocó? No, ayer no se convocó porque fue para el martes. ¿Sí? Ajá. Pero bueno, yo igual agradezco a todas las personas que están siempre, ya sea mucho o poca, porque de una manera u otra ayudaron y ya tan solo con ir a veces al tribunal, el día que se convoca van, ¿entendés? Y nos llevan todo el tiempo a joder, a molestar para que agarre y esto se acelere un poco. Y bueno, eso nosotros no nos ayuda. 1, 2, 3 personas las que fueran. Convocamos, sí, a muchas. Pero ahí están algunas organizaciones que agarran y manejan por ahí esto. Y bueno, nosotros también de nuestra parte tratamos de convocar. Y es lo que vamos a empezar a hacer ahora con mi hermana, y convocar a todas las organizaciones que puedan. Pero nosotros no somos ninguna organización. Digo, la verdad, lo único que quiero es que toda esta gente que para mí, yo dije que es buena, maravillosa, porque la verdad es algo único lo que hacen, es algo que yo nunca hubiese hecho capaz, y hoy lo siento por hacer, sirve una marcha, algún injusticio, lo que fuera, y tratar de ayudar, y a veces no sé si me voy a meter en un quilombo o no, pero esta gente se detuvo también al momento por mi hermana, y estuvo ahí, ¿entendés? Y la policía estuvo ahí presionando y ella se vino. Y yo siento que eso es lo que también, lo que voy a hacer, ¿entendés? Porque se juegan en sí por parte de la policía que se arme en causa, y yo entiendo todo lo que hacen, o cómo hacen las cosas, entiendo todo, y yo también voy a hacer de una manera todo eso, tratar de acompañar otras causas, y para que esta gente me apoye a mí en esta lucha con mi hermana. Yo no quiero que mi hermana vaya a parar en un penal. Digo, la verdad, es mucho el miedo que tengo. A veces cuando me pongo a pensar así, solo quiero que la justicia se haga cargo de lo que hice. Y me gustaría, por ahí a veces no piensa decir que la fiscal y el secretario, como la fiscal Asensau y el secretario Filippini, como rapazos, paguen lo que hicieron ellos. A nosotros nos gustaría que el Estado nos pague o nos indemniza, no sé qué lo que carajo te dan, porque nunca nos manejamos en estas cosas. Solo verlo tras la reja y que sufran, eso es lo que uno sufrió. Uh-huh. Y hoy por hoy te da bronca, a mí me da bronca, porque sé que eso no va a pasar. ¿Entendés? Y agradezco a toda la gente que pueda estar o no, en esta lucha, y bueno, vamos a seguir convocando para que esto siga, porque no, yo y mi hija no vamos a bajar los brazos, y ahora está Luz afuera y por ahí vamos a ir para todos lados, que la conozcan, que conozcan el caso de ella, y bueno, y pelearla y participar en todo lo que podamos, así como esta gente también lo hace por nosotros. Clelia, te mando un abrazo, estás en el colectivo, pero ha salido clarísima no solamente tu voz, sino tu concepto y lo que estás decidida a hacer. Así que te mando un abrazo para vos y tu familia. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir todo esto y bueno, si nos acompañan y difunden para que nos acompañen, sí, claro. sé que vamos a ganar, sé que vamos a salir bien, yo lo sé. Nos tenemos que unir todos. Y bueno, sé que no sé si hay diferencias o no entre organizaciones, otras, hay políticas, no políticas, no sé nada de eso. Pero bueno, yo creo que aquí hay un motivo y es el motivo de hoy por hoy de Luz y Diego y creo que hay muchos más. Así que tenemos que acompañar todo, unirnos y pelearla, porque es la única manera que vamos a ganar todo esto. De otra manera, no. Así es. Clelia, muchas gracias. Hasta luego. Que andes muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, allí estaba. Para ayer no había una convocatoria formal, se sabía que el fiscal podía apelar, esto en las redes sociales iba circulando. El fiscal hizo el trabajo de fiscal y ahora se viene... Porque no son tiempos administrados ni por Clelia, ni por Luz, ni por Diego, son los tiempos de la justicia. Casación tendrá tantas causas, no es la única de Luz y Diego, pero para que se pueda expedir, lo que hay que hacer es movilizar y exigir a casación para que tome una decisión final, no solamente la excarcelación, sino que la jueza de garantías planteó excarcelación y sobreseimiento. Solamente con el sobreseimiento se abre la instancia para cuestionar toda la instrucción y allí un juicio a los sinvergüenzas que pusieron en la causa Luz y Diego, sin tener una sola prueba. Pero alcanzó un testimonio, una mochila, para darle la vuelta y decir, ellos están involucrados en un homicidio. Sí, y yo quiero resaltar eso. El fiscal siempre va a ser de fiscal, como lo que vos decías, pero si las organizaciones, más allá de del posicionamiento que tengan las organizaciones, no se comprometen y no son enérgicos, no somos enérgicos en lo que hacemos, esto va a ser contraproducente. Es importante el compromiso y es importante que si se hace algo, se lleve hasta el final. Si no hay una convocatoria formal, no necesitamos convocatorias formales. Me parece que si sabemos, por lo menos que vayamos 10, no te digo que haya una marcha multitudinaria, pero por lo menos 10, 15, 20 personas, ya es importante, un poco de ruido. Después nos organizaremos mejor para hacer las cosas mejores, pero... hay que estar, yo me entero y voy. Así lo hice yo, cuando pude y cuando tuve el tiempo de ir a esto, porque soy sincero, es la primera vez y no sé cómo se están organizando bien, más que por boca de mis compañeros, no sé bien cómo se están organizando los distintos grupos. Pero si ya estás comprometido de antemano, hay que estar. Tiempo de ir a la tanda de media hora y luego te comentamos los números del Consejo Escolar. Y nosotros, espero que vos tampoco. Las convocatorias pueden circular por esta radio, por este programa, pueden circular por las redes sociales, pero hay que saber que siguen estando bajo la mácula de la justicia de un juez o de una cámara de apelaciones. No son libres. Tampoco nosotros, pero ellos menos todavía. Ya venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número

Después lo vamos a poner al final, el tema completo. Sí. Esto es del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Coordinación Económica. Y estoy por leer la transferencia que hace la Provincia de Buenos Aires a los consejos escolares. Es una invitación para bucear en esos números de todos los municipios, de los 135 municipios. Y créanme que Moreno es uno de los favorecidos. Este es un gran trabajo que está haciendo Cintia Medina. Moreno es uno de los favorecidos. Está por encima de Moreno, por ejemplo, Matanza, Almirante Brown. Depende del ejercicio. Pero no es Moreno un municipio castigado, olvidado. Entonces, si Moreno no es un municipio olvidado ni castigado, ¿qué queda para el resto? O el resto, en materia escolar, tiene edificios óptimos, no hay grandes problemas de infraestructura, o lo que estamos frente a un escandaloso vaciamiento de la educación pública, ya claro, pero no admitido. No estamos hablando de condiciones dignas, sino de el posibilismo llevado a lo extremo tras 10 años de crecimiento macroeconómico, a tasas chinas, esto que nos enseñaron más o menos como decir, ¿te acordás? Riesgo país. Y todos repetíamos riesgo país, pero no tratábamos de hacer una interpretación de lo que era el riesgo país. Hoy nos enseñaron a que crecimos 10 años a tasas chinas. Punto. Con eso nos tenemos que convencer de que ha sido fantástico. Bueno, yo te voy a leer. Si querés tomar nota después, vamos a hacerlo mucho más gráfico a esto, pero año 2012. En enero bajaron 390 mil pesos al Consejo Escolar. De provincia al Consejo Escolar de Moreno, Presidencia Gabriel del Río. Te voy dando cifras. Febrero, 280 mil. Marzo, 487 mil. Abril, 342 mil. Junio, 406.000, julio, 400.000 pesos, 417.000 pesos, agosto también estamos en los 400.000, doy números redondos para no aburrir, pero para que vean que es oficial, y septiembre, 381.656 pesos, octubre, 481.494 pesos, noviembre, nos quedamos en 400.000, un poquito más, diciembre, 451.000 pesos. ¿Qué es lo que invirtió en materia educativa Scioli el año 2012? Casi 5 millones de pesos. Esta es la cifra. 4.911.852 pesos. Voy a hacer una corrección. Esto es lo que transfirió la Subsecretaría de Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar de Moreno. No es un dato común, frecuente, son datos escasamente circulantes. Si hacemos, podemos hacerlo en la mañana de hoy, gringo, lo podemos llamar al secretario general de SUTEBA, le vamos a preguntar a Pablo Díaz o a Mariana Cataño, que ha tenido más experiencia, ¿cuál es el dinero que bajó la provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar? Podemos hacer esa prueba. Yo dije en el comienzo del programa que si bien hay que hacer un trabajo de rastreo de estos elementos que son públicos, no es tan complicado como antes que necesitabas de un papel, aunque antes el que te entregaba un expediente lo hacía con el criterio de yo estoy aportando a que sea público. Hoy resulta un poquito más accesible, pero no hay intención ni hay interés de búsqueda para estos números, reitero, la provincia de Buenos Aires transfirió al Consejo Escolar de Moreno durante el año 2012 total 4.911.852 pesos. ¿En qué se gastaron los 4.911.852 pesos? No lo sabemos. Podemos especular que se gastaron en desagote de pozos, reparaciones menores, porque una obra importante se puede hacer con 4 millones de pesos, con 3 millones de pesos. Y por mes, los números que te di, lo que explican algo que por lo general los presidentes de consejos escolares suelen responder. Responden, nosotros no manejamos plata. Yo estoy diciendo que transfirió la provincia al Consejo Escolar esta cifra durante el año 2012, 4.900.000 pesos. Y para que vean que hoy es más accesible, no por eso deja de ser complejo, pero hay posibilidad de saber qué es lo que mandó la provincia hasta julio de este año. Y vaya sorpresa que los números se mantienen. Es muy parecido el 2013 al 2012. Por ejemplo, en enero, la provincia giró al Consejo Escolar 562.000 pesos. En febrero, 386.000 pesos. En marzo de este año, 534.000 pesos. En abril, 575.000 pesos. En mayo, 566.000, en junio, 423.000 y en julio es la cifra más alta que encontré comparando los últimos tres ejercicios. La partida más alta mensual es la de julio de este año con 692.695 pesos. Si quieren ustedes, tomando y haciendo el trabajo de comparación de los últimos tres ejercicios, 2011, 2012 y 2013, mensualmente lo que recibe el Consejo Escolar de Moreno de Provincia de Buenos Aires va fluctuando entre 350.000 y 550.000 pesos. Reitero, en los últimos años, 2011, 2012 y 2013, por mes lo que gira la Provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar de Moreno va fluctuando entre 350.000 y 550.000 pesos. Cuando Gabriel de Río dice no manejamos plata, bueno, yo le estoy diciendo lo que transfiere la provincia. ¿Qué hace con el dinero? Lo tratará y lo gastará en la cantidad de inconvenientes que tienen los 300 servicios educativos del partido de Moreno. Pero no termina acá la historia, que a julio de este año, lo que bajó de provincia al Consejo Escolar tiene esta cifra. 3.740.927 pesos. Si esto lo escuchan los padres y las madres de la Escuela Secundaria Básica 16 o la Media 14, voy a decir, ¿y qué pasó con esto? ¿A dónde fue? Puede responder el Consejo Escolar que no podía ir a esas escuelas porque son escuelas que están en la emergencia que por decreto firmó Scioli en abril del año pasado. El tema es que era tal emergencia de Scioli que se olvidó de hacer la obra en la media 14 y en la secundaria básica 16. Y creo que hubo una interpelación por el nombre puesto a la media 11, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que terminaron algo así la obra porque ya era insoportable. Y porque estaba ahí de producirse la toma de la escuela o una clase pública en la puerta de la escuela de la media 11. Y para los dirigentes que están buscando información, para su tema, que siempre se pregunta qué sucede con el fondo educativo. El fondo educativo, ya ha dicho el intendente Hues, que lo aplica, lo usa para fines educativos, la escuela agraria, pagar salarios. También para cuestiones culturales y arreglo de plazas. Ya lo dijo el intendente. Pueden discutirlo ahora porque en septiembre comienza a evaluarse el presupuesto general de gastos del año que viene. Entonces, pueden discutir ahora y presentar un proyecto ahora para que el fondo educativo, que es dinero que sale de Nación, va a provincia y baja a Moreno, sea aplicado a estas cuestiones que todos los años aparecen, que son las destrucciones estructurales en las escuelas. Lo que llegó hasta ahora de Fondo Educativo en Moreno, 11 millones de pesos. No son 18 redondos. Mensualmente también recibe la municipalidad una transferencia por Fondo Educativo. Hasta el momento, hasta julio, 11 millones de pesos. Podrían preguntar los concejales en qué gastó Mariano West los 11 millones de pesos, o esperar, como suelen esperar los concejales, contarles a los ciudadanos, a través de los medios, el próximo año cuando se haga la rendición de cuentas de este ejercicio. Pero podrían preguntar hoy. Una cuestión final. Esto sirve para hacer preguntas. Es un insumo muy importante para Karina, para Silvia, para las mujeres que están organizándose allí en el barrio de Las Piñas. Sepan que el Consejo Escolar maneja dinero. Y vayan con la información. Nosotros lo vamos a hacer en un cuadrito, para que cuando vayan a discutir, discutan no en igualdad de condiciones, porque eso es imposible. Ellos tienen el poder y administran el poder. Ahora, vayan sabiendo que desde ese poder que tienen, hay cifras que deben ser explicadas. Y tómense el tiempo para que los funcionarios expliquen. No se vayan rápidamente con la sensación de frustración, sino pueden tomarse el tiempo. Que no les corran el eje de la discusión. Hasta el momento, el Consejo Escolar de Moreno recibió de la Provincia de Buenos Aires, estos son datos oficiales de la página de la Subsecretaría de Coordinación Económica, 3.740.000 pesos. ¿En qué lo gastó? No lo sé, el Consejo Escolar. Se pueden justificar 3.740.000 pesos y el dato final que entrego sobre este trabajo que está haciendo Cintia Medina, gran trabajo, es que Moreno es uno de los municipios más favorecidos. Superado por La Matanza, insisto, Almirante Brown, en algunos pasajes, en algunos meses. Por supuesto hay municipios más grandes, pero la cifra, una de las cifras más altas que pudo registrar Cintia de una inversión en un municipio de la que hace la Provincia de Buenos Aires, 8 millones de pesos en un año. Sí, poca plata. Sí, poca plata. Bueno, después de estos números, que es información, vamos a ir a la tanda y luego de la misma, creo que vamos a hablar con el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. El nuevo ministro de Seguridad, Granados, ya ha dicho que los intendentes se tienen que hacer cargo de la seguridad y tienen que ser ellos los que definan el plan y ellos decirle a los gente que tienen que actuar. Una definición que se enmarca también en una discusión de policía municipal y vamos a tratar de establecer un diagnóstico, qué es lo que puede hacer hoy la municipalidad o qué tiene hoy el municipio de Moreno en materia de seguridad. Ya venimos. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente

trouble. I ain't got the time. I don't mess around with magic, child. What I got in mind every Friday. Well, that's when I'll get paid. But don't take me on Friday, Lord. Well, that's when I'll get paid. Let me die on Saturday night. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, ya está en línea el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis, para charlar con nosotros. Bassis, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, yo no sé si por efecto de la campaña o lo que significó el resultado de las PASO, pero se abrió una instancia que, por lo menos a mi criterio, no tiene un debate profundo de lo que significa la seguridad, y en esto creo que hay una coincidencia después de tantos años de realizar entrevista con usted, que lleva a lo espasmódico, a lo rápido y a las soluciones que son, por lo menos para mí, efímeras. No hay un trabajo de análisis severo, profundo, de lo que significa un abordaje a la seguridad que demanda la población. En ese sentido, el desdoblamiento ministerial, y nosotros trabajamos en esta radio la semana pasada, de lo que fue la discusión o las ponencias en la Cámara de Diputados, llevaron al desdoblamiento y a la aparición de Granados como nuevo ministro de Seguridad, el ex intendente de Ezeiza, quien propone duplicar la cantidad de efectivos en la provincia de Buenos Aires, llevarlo a 100.000, instalar todas las cámaras de seguridad posibles y con eso dar una batalla contra la inseguridad. La inquietud que tenemos desde el programa es saber qué es lo que tiene Moreno hoy, siendo que la seguridad es competencia de la provincia de Buenos Aires, y esto lo marcan ustedes, bueno, desde la intendencia de Moreno, pero no es el único intendente, sino son muchos los intendentes que dicen la seguridad es provincial. Y allí también interviene un proyecto que se estaría gestando, se estaría puliendo, de una iniciativa de Scioli de crear la policía municipal, que para mí es una ampliación de la patrulla comunal que surge del programa de seguridad ciudadana lanzado hace 4 años atrás por la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, siendo este el contexto, la pregunta es, ¿qué tiene hoy la Municipalidad de Moreno, qué administra la Municipalidad de Moreno para brindar seguridad? Bueno, primero, con algunas aclaraciones que hiciste, no voy a reiterarlo, o sea, quién es el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Creo que está muy claro cuál es el organismo del cual depende la policía de la provincia de Buenos Aires y su cadena de mando. O sea, eso sigue vigente, tal cual, y la municipalidad ha ido ganando a partir de la demanda del vecino. El vecino demanda directamente al intendente, que está más cerca, no se va hasta La Plata. La municipalidad se ha ido haciendo cargo, conjuntamente, por supuesto, cuando hablo de municipalidad, el Consejo Deliberante. La primera ordenanza sale hace muchos años, es una ordenanza que tiene 20 y pico de años, que fui coautor y paradójicamente se dio que la tuve que promulgar, donde se compran móviles, que después se da a la patrulla, se hace un comando. De ahí, con idas y venidas, hay un porcentaje que se le saca al vecino de Moreno, cada vez más, de esa cuota que paga el vecino para solventar los gastos que demanda la fuerza en el orden local. Esa es la tasa de protección civil. Claro, de ahí estamos pagando combustibles, reparaciones, alquileres de dependencias policiales, hasta el año pasado de fiscalías, a la espera, por supuesto, de que la provincia se vaya haciendo cargo. En el mientras tanto es el contribuyente Moreno que sigue aportando. Por supuesto, esto tiene que ver con un déficit grande que tiene la provincia y por lo tanto Moreno en cuanto a personal y recursos materiales. El año pasado terminamos de recibir los últimos móviles, este año no recibimos nada y supongo que el año que viene se tendrá que estar recibiendo móviles para que pueda operar la patrulla. Mientras tanto lo mantiene todo el municipio. A partir del programa del Gobierno Nacional, por supuesto, hay un aporte de dinero, se compraron cámaras, equipos, móviles y se contrató personal. Un área de seguridad que tenía 4 personas, 5 personas, pasó a tener, actualmente debemos estar ya en las 70 o 80 personas y con necesidad de incrementándose. O sea, si compramos vehículos necesitamos personal, con lo cual es más gasto. Y bueno, y el tema de fondo sigue siendo las políticas que nos cuesta mucho a los argentinos, ya voy a generalizar, si bien hay responsabilidades de unos más que de otros, para elaborar políticas públicas que tengan que ver, en este caso de seguridad, para no entrar en los otros aspectos de lo que son necesarios para una comunidad. Con respecto a este tema, en los años de democracia, bueno, no voy a hacer revisionismo histórico, realmente no se pudo encontrar, Moreno tuvo su ministro de gobierno en su momento que tenía fuerza de seguridad, que hizo una destacada actuación, pero también con sus reformas que quiso implementar, no teorizar, debió salir del cargo rápidamente o lo sacaron del cargo, que me estoy refiriendo al que fue ministro de gobierno, Luis Brunatti. Sí. De ahí en más un derrotero de un lado y del otro, según las modas en el mundo, o de alguna manera que es muy difícil sustraerse, digo yo, mano dura, mano blanda, garantista o no, y falta encontrar un eje, pero esto creo que se va a dar con el concurso de toda la clase dirigente, no solamente el oficialismo, esto es responsabilidad de todos, no le alcanza a la oposición solamente con criticar, tiene que haber una actitud de definir un plan, estudiarlo sin reacciones pasmódicas, electorales, ni miedos, que hacen que de repente se tomen medidas que son cortoplacistas. ¿Qué cantidad de efectivos tiene Moreno hoy? Moreno, en teoría están los 640, puede estar, de los cuales hay que hacer un gran descuento de gente que está sancionada en cursos, carpetas médicas que hay muchas y aumentan. Se reducirá una fuerza operativa de 500 hombres, más o menos. 500 hombres. 500, sí, más o menos. No tengo la precisa porque, qué sé yo, permanentemente, como ser, se habla de reformas y un tema que está provocando el drenaje, no solamente la policía de la provincia, sino en las Fuerzas Armadas, es como ser que hay una propuesta superadora que es la Policía Metropolitana, sí, en cuanto a sueldo y horas. Yo creo que lo dije en alguna oportunidad. Personas que lo encontramos durmiendo arriba de un móvil y lo historiamos y vemos 24 horas sin descanso en una actividad tan difícil, digamos. Son los temas que hay que abordarlos, sin teoría, por allí son cosas mucho más simples, sin gran academia, ¿no?, que tengan que venir los expertos a decirnos cómo tenemos que gestionar. Yo creo que hay que llevar a la práctica una gestión. Cuando Granados, y trato de salir del personaje, pero la verdad que es una tentación ir al personaje por la historia de Granados y por el perfil de Granados, pero antes de asumir él dijo, y es más, es convocado como ministro de seguridad por todo lo que hizo en Ezeiza con las cuadrículas, quiero decir, las cuadrículas también la tiene Moreno, el tema es cómo se llenan las cuadrículas, mirado el concepto de seguridad tal cual se diseña desde el Estado. Pero él tuvo una frase ya instalada, gendarmería, en el conurbano, que los intendentes se tienen que hacer cargo de la seguridad y son ellos los que tienen que decidir y definir los lugares en donde se debe atacar el delito. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto se hace desde la municipalidad? ¿Es una declaración, una más de las modas? Nosotros articulamos cada vez más, o sea, acá hay una, ahí está, lo formal siempre está, lo institucional, lo formal y lo real, a veces van juntos y a veces no. La gente denuncia, 911, bueno, comentarios constantes, 911 no atiende. No, el 911 atiende, lo que pasa es que no se da la respuesta, porque donde tendría que haber, no sé, 5 patrulleros, 10 patrulleros, hay 3 operando, con lo cual es muy probable que si el oyente o hiciste una denuncia, venga a la media hora o no venga, como dicen los vecinos. Yo digo lo de los vecinos, ¿no? Porque Nosotros hemos sufrido el delito, cuando digo nosotros, familia, amigos, y o vino tarde o vinieron en coches civiles, porque el móvil no estaba, o estaba en otro lugar, estaba con otro evento. Entonces, esto es lo que pasa. Podemos teorizar, igual nosotros articulamos con los vecinos, las instituciones permanentemente entran notas cada vez más, por eso digo, cada vez más una demanda sobre el municipio y el intendente cada vez más tiene que dar respuesta. Donde está acotado, digamos, bueno, ahora estamos esperando esa promoción, que esto fue un esfuerzo de muchos años, la promoción de cadetes y se está convocando nuevamente para que el año que viene esté funcionando, porque tiene que ser un plan con continuidad. Pero indudablemente uno ya se hace cargo. Yo creo que se está haciendo cargo cada vez más la municipalidad, pero faltan cuestiones desde el derecho, desde lo legal, cuestiones económicas y financieras, porque todo lo que podamos teorizar en algún momento implementar es dinero, o sea, sea cámara, móviles, contratación de personal, alquiler de edificios o compra de edificios. Para eso todavía creo que estamos lejos, un distrito como esto. Yo digo, ojalá que al señor Granado le vaya muy bien, por el bien de todo, pero bueno, hay una diferencia entre lo que significa Ezeiza y Moreno y otros distritos, en cuanto a ingreso, cantidad de población, X. Entonces digo, si no, porque alguna vez se ha comparado a otros distritos. Entonces digo, primero los intendentes y el intendente cada vez más se tiene que hacer cargo, como los concejales. El área de seguridad, vuelvo, tener 5 personas a cargo y tener 70, 80, para aquel que alguna vez gestionó algo sabe lo que significa. Y a veces sin todos los profesionales, porque eso también sale dinero. O sea, si yo tengo, yo permanentemente estoy demandando ingreso de personal y muchos de ellos calificados. Ahora, acá viene lo mismo que volvemos con lo policial. Si la gente de la policía de la provincia se quiere ir a la metropolitana, hay razones que todas las conocemos, o me lo plantearon gente de Fuerzas Armadas también. Entonces yo creo que tiene que ser un plan integral, porque esto si no, como dar seguridad en el distrito vecino, y en este porque tiene menos recursos, que Dios los ayude a los vecinos, creo que ese no debería ser el criterio. Quiero pensar que no es el criterio de la clase dirigente. En el tema de gendarmería, voy sobre eso, entiendo que no hubo una respuesta clara. La gendarmería la pone el gobierno nacional, los móviles los tiene gendarmería. Lo que planteaba, lo que entendí de Granados, es que el intendente tiene que decir a la gendarmería en dónde debe actuar. Entonces me surgen dos preguntas. Si eso lo puede hacer el intendente, lo tiene que hacer, lo quiere hacer el intendente, lo está diciendo el ministro de Seguridad. Y segundo, ¿qué puede hacer gendarmería? ¿En qué participa gendarmería? ¿Sabe por qué es importante charlar y discutir esto? Porque si no, vivimos de títulos. Bueno, yo describo lo que estamos haciendo. Nosotros transmitimos permanentemente, tanto a la policía, que hay más diálogo, las necesidades de los barrios, ¿no? De lo que nos plantean los distintos barrios, que son la gran mayoría. Sobre este tema, la gran mayoría. Y con gendarmería también, y con gendarmería se da lo particular que nos dicen los jefes, que es constantemente visitada su dependencia por institución y vecino con notas, con lo cual en esto se reordena, porque si no se da lo siguiente, como pasó y está pasando con lo que pasa en la barrio Mariló, que hay un desplazamiento de gendarmería y no hizo que en el día de ayer hubo un corte de un grupo de vecinos porque están disputando tener su propio retén de gendarmería en sus cuadras. Entonces, lo cual va generando otra situación, que una zona que está siendo patrullada y todo, porque hubo hechos, como en otros barrios, indudablemente, genera esto que a su vez le genera a los vecinos, la gente que viaja, vuelve de trabajar, toda una incomodidad. Porque hay una situación donde en este momento, diría, cada barrio disputa a ver si tiene más gendarme en el suyo. Sí, sí. La idea y el criterio de esta gestión, por supuesto, es atender la demanda de los vecinos, no inorgánicamente, no cada uno haciendo un planteo, o sea que tan importante Mariló como Cuartel Quinto. Entonces, hoy las fuerzas están en Cuartel Quinto y no solamente el centro. Entonces, digo, se trabaja articuladamente tanto con la policía como gendarmería. La gendarmería, por supuesto, es una organización disciplinada, estructurada, que cumple órdenes de sus mandos y del gobierno nacional. Está colaborando, está trabajando acá, mantenemos reuniones, tanto con nosotros como con la policía, pero de las dos fuerzas, obviamente, hay más contacto con la policía de la provincia que con la gendarmería, que no los conocemos a casi ninguno, son todos jefes nuevos. Entonces, con la policía local, permanente articulación, por supuesto, de vecinos, de jardines, entran llamados, cada vez más esta secretaría se va convirtiendo en algo relacionado con la seguridad de forma paralela por las demandas. O sea, cuando no están anunciándose en la puerta, están entrando los llamados o de un jardín o de una escuela o de una institución. Es decir, que hay un pedido de mayor presencia de gendarmes en todos los barrios. Esto es porque se considera mucho más creíble gendarmería que la bonaerense. Y pudo haber, yo creo que tuvieron un tiempo muy corto, quedó brillante su actuación, también tuvieron un tiempo muy corto, una tarea muy específica, son cosas distintas, digamos. Incontaminadas en ese aspecto, sí. No dicho lo mismo por algunos informes que leí de prensa en lugares donde está la gendarmería desde hace mucho tiempo, claro. Que con el tiempo empiezan las convivencias que puede llevar a lo otro. Pero indudablemente que la gente, hay una situación que sería interesante observarla o que yo observo, en cuanto al recrudecimiento del delito, de la situación en estos últimos tiempos. ¿Cuánto de objetividad en todo esto, cuánto de subjetividad y cuánto de lo que pudiera haber algún tipo de intención? O sea, lo que sí uno nota, vuelvo a conocer, lo que recibe esta secretaría. Si antes recibía 5 llamados y ahora está recibiendo 20 o 30, hay una situación objetiva que ha crecido en cuanto a delito, o hay otra intencionalidad, digo. O sea, o creció el delito o está manejado. Y, digamos, cuando se roba se roba casas periféricas, la casa del intendente, hay un recrudecimiento del delito, como nos decían los propios vecinos de Sapiola, llama poderosamente la atención. O sea, el intendente no usufructa ningún privilegio de custodia, como ninguno de nosotros, pero digo, es llamativo cómo se dieron una seguidilla de hechos delictivos. Es lo mismo que se produce alrededor de mi casa. ¿Y robaron la casa del intendente? No, pero en el barrio. No hace falta. Si hubiera, estamos en potencial y no quiere decir nada. Sí. Si hubiera alguna intencionalidad, no se le va a robar al intendente. La conmoción se genera de otra manera, me parece a mí. Así que digo, son datos que se van dando en los últimos tiempos para el estudio, ¿no? Con total objetividad, sin partidizarlo, digo, sin entrar a lo que es típico en nosotros los argentinos, ¿no? De llevarlo a un terreno futbolero, digamos, futbolístico. A ver, basis gendarmería, me parece que es importante esto que se puede aclarar. Gendarmería puede hacer cualquier tipo de procedimiento, el mismo que realiza la policía, tanto en prevención y represión del delito. Sí, ya he intervenido. Gendarmería, cuando en los casos que he intervenido, sí, lo pone a disposición de la justicia. Primeramente pasa por el hospital. Y después le queda a disposición de la justicia esa persona. ¿Hace lo mismo que la bonaerense? Suponemos que está dentro de los procedimientos legales que tiene que cumplir, sí. ¿Hay una mesa de trabajo entre la policía bonaerense, gendarmería y ustedes? Sí, ya tuvimos reuniones con el intendente también y se articula algo también a nivel provincial. Estamos en una carrera, dos preguntas finales, le agradezco mucho, secretario. Estamos en una carrera, a ver quién pone más cámaras. ¿No? Granados dijo, vamos a duplicar la cantidad de hombres, queremos llevar a 100.000 hombres, y entonces se van a convocar a policías retirados, lo cual me alarma, quiero decirle. Y lo segundo, las cámaras, ¿verdad? Hace poco estuvo Casal aquí. Quisiera precisar si el anuncio que hizo Casal junto al intendente es que ya están las cámaras, ¿o se va a llamar a licitación para la compra de las cámaras? Primero está la decisión, después hay que implementarlo, el Consejo ya trató el convenio. Eso, yo quiero que aclare eso, cómo claro, es la noticia, por favor. Si alguien entiende algo, o sea, cuando... me dice a mí, sí. Está autorizado a comprar, está la financiación, bien. Yo tengo que gestionar ese acto administrativo, que en el Estado no significa que como un particular con el dinero en el bolsillo, con cheque o la forma de pago que quiera, se puede dedicar a buscar un negocio y puede conseguir en tiempo récord. En el Estado no existe eso. O sea, es muy difícil porque cumplir con todo un trámite administrativo. Está toda la decisión, está hecho, es más, nosotros como tenemos un proceso ya que viene adelantado hace tiempo, y hoy hay una dificultad que pienso que se va a zanjar, como ser que no hay las suficientes cantidades por temas de importación y porque creo que hay una gran demanda y no me extrañaría que haya alguna especulación, digamos. Pero eso lleva todo un tiempo. Está la decisión del Ministerio, del Gobernador en su momento, el Consejo lo trató rápidamente, yo tengo el convenio, y nosotros por nuestro lado ya hicimos, o sea, pedir los presupuestos a las empresas, hay que llamar a concurso de precios, no es que se resuelve un día para otro, nunca fue, digamos. Sí hay prioridad sobre eso y el intendente pide eso, pero indudablemente lleva un tiempo. Nosotros tenemos otra compra, venimos gestionando desde hace un tiempo otra compra de cámara que estaría ya en su fase final, que puede significar que lleguen en 15 días más, pero venimos de ese, hace bastantes días que estamos nosotros gestionando eso. Hace tiempo, claro, sí. Claro, antes que el gobernador tome esta decisión. Claro, esto se lo pregunto y sirve la entrevista, por lo menos desde mi óptica, para que no crea rápidamente quien lee la noticia que aparece en el Zonal de Clarín, que ya hay 200 cámaras instaladas, porque la explicación que usted está dando no aparece en esa nota y tampoco aparece en el sitio de la municipalidad. Entonces, un vecino que le dice, ah, bueno, ya tenemos más cámaras, después se encuentra con esto, que me parece que habría que explicarlo así como lo está explicando usted, porque sí, es lo que ocurre. Pero lo importante por ahí que se toman las decisiones políticas como ser de un distrito como esto, digo, que yo ya gestionaba mucho antes que la gobernación, 50 cámaras diría como si hubiese comprado 500, porque comparar los presupuestos y la situación de un distrito como Moreno, como la provincia, si bien tiene que atender a otro distrito, digo, significa que desde el municipio es un gran esfuerzo. Yo creo que es un esfuerzo que yo lo creo haber dicho en algún programa, bueno, ¿hasta cuándo? Ahora, cuando los concejales traten, ¿le seguimos dando más plata a seguridad? Bueno, yo bienvenido, y yo planteo eso, porque tengo objetivos, presento proyectos, y para esos proyectos concretarlos se tienen que ser financiados. Ahora, no soy yo, por supuesto, el que determino si esto es lo más correcto, o sea, que yo sigo avanzando sobre otras áreas o ítems tan necesarios para el gobierno municipal. ¿Se comprende esto? Digo, tenemos que definir el famoso tema, si cámara sí, cámara no. Las cámaras son necesarias, aportan, en un contexto, porque yo no puedo tener solamente cámara y no tengo los móviles o el personal para actuar. ¿Se comprende? No, perdón, yo lo comprendo. El tema es que la política está anunciando hoy instalación de muchas cámaras y eso es lo que está emitiendo la dirigencia política. Por supuesto que lo comprendo. El tema es si la dirigencia la comprende. Suponemos que vamos a estar. Ahora digo, si uno pide 50 cámaras 15, 20 días y resulta que, porque a mí los proveedores me dijeron, las cámaras que van a estar mañana me las prometieron hace 30 días atrás y por importación y por X situaciones que no manejan ni el intendente, ni yo, ni el vecino, hay trabas, digo, como ser entregas de material o móviles. La entrega de móviles fue programada para ya hace un tiempo, no es que ahora por esto, porque estamos en esta nueva situación, el municipio dijo, ah, vamos a comprar móviles. No, está programada, además creo que fue anunciada hace tiempo. Uh-huh. Por un motivo u otro se dilató en el tiempo. La decisión estaba el objetivo, digo, es una parte esa. Me parece que falta otra cuestión a analizar, que por supuesto servirá para la comunidad, para los concejales, los dirigentes políticos, que hay muchos y muchos aspirantes a ocupar cargos, sí. ¿Qué se hace con esta conflictiva, no? O sea, realmente tan difícil de resolver, a veces porque no se termina de articular entre los propios responsables, digo yo, como hipótesis. Uh-huh. Me parece que es importante un gran debate con respecto a este tema. Y claro. La última, la delegación de narcotráfico. Sí. ¿Cuántos hombres tiene? Delegación, precisiones no, pero puede llegar a tener 30 hombres. No sé cuántos operativos, o sea, de repente me parece que hay más, ¿no? Puede ser que llegue a 45. 45 hombres. Esta información que estoy dando es vieja, digamos, de hace unos meses atrás, en algunas reuniones, y una de las charlas o discusión que tuve con un funcionario de la provincia. Uh-huh. O sea, que apunta a la pregunta. No. Le pregunto cuántos hombres tiene, me dice 45. Sí. ¿Para cubrir qué cantidad de municipios? Sí, no es serio. Todavía tenemos una dependencia con el Departamento Judicial de Mercedes. Ajá. ¿Pero cuánto cubre, cuántos municipios cubre? No, como 15, 16 distritos. Ajá. más o menos. Bien. No. Medio hombre por distrito, claro, para... Sí, muy común. Bueno, claro. Y sobre el cual Moreno aporta en aras de esto de tener mayor presencia y actividad, porque por supuesto el mayor trabajo lo tienen aquí. Nosotros, bueno, aparte de alquiler, estamos atendiendo sus vehículos, estamos dándole combustible, cada vez más, por supuesto vuelvo a esto, todo esto tiene que ver con decisiones políticas que se toman. Ahora, si no reestructuramos algo que se viene pidiendo hace tiempo, terminar con el Departamento Judicial, sí, tener nuestra dependencia que ya había sido prometido, si mal no recuerdo, y que se va dilatando, porque creo que esto también es número, o sea, un Departamento Judicial significa nombramiento, que todavía falta, significa una estructura propia, la cantidad de empleados, para que una causa salgan no solamente las grandes causas, sino las otras causas que son a veces las cotidianas, ¿no? O sea, que hace que el Estado tenga que atender esta demanda de la población. Esto significa reparto de recursos, digamos. Entonces, este distrito necesita sí o sí, con este ministro, con el otro, con este gobernador, con el otro, mayor cantidad de recursos. En eso creo que vamos a coincidir todos. Es inviable si no realmente cuesta mucho gestionar así. Si no, es un maquillaje peligroso. Basis, le agrego la última porque... Demasiado ya hoy. Me parece oportuno porque es información necesaria para saber en dónde estamos parados. Por todo lo que se pueda evaluar, pero hoy lo que hay es esto. Y a partir de esto, uno tiene que medir los anuncios. Si se ajustan a la realidad o tienen que ver con una cosmética peligrosa. Los corredores escolares. También yo vuelvo al diario argentino, el monopolio, el demonio Clarín, que en el zonal aparece la gran noticia de, el último zonal de Clarín, aparece la noticia de los corredores escolares en Moreno Sur que articulan las comunidades educativas con la policía. Sí, hubo una reunión este año, sí. Se trabajó sobre eso con la gente y nuevamente, con los pocos recursos o mucho que pueda aportar el municipio, depende de dónde se lo mire, se sigue contribuyendo con eso, más allá de lo cotidiano que existe en otras escuelas. Pero bueno, de alguna manera esta gente formalizó con reuniones, con expediente, ahí han hecho un expediente que me han hecho ingresar, pidiendo, reconociendo el trabajo hecho y pidiendo otras cosas, pero bueno, es lo que nos corresponde. Uh-huh. ¿Se está trabajando sobre eso? Sí, se ha avanzado con ese tema. Se podría hacer más, digo, en la medida que tengamos los recursos, si no... La idea es no crear una expectativa, digo, de algo que después no se pueda cumplir. Claro, ¿y esto cubre a qué cantidad de escuelas? Porque decimos, corredor en Moreno Sur. Miren, Moreno Sur es grande y tiene muchas escuelas. Moreno Sur, no, está delimitado, no están todas por ahí, eso. Pero son muchas, más de una decena, me parece. Se habla de una cantidad de miles de jóvenes que se mueven en los horarios de ingreso y egreso. Si mañana Trujuy pide un corredor escolar... Se empezará a analizar, sí. Y se verán los recursos. Claro. La idea es por eso, como se le dijo a la gente, hay esto y lo ponemos a disposición en lo que puede hacer el reordenamiento de cámaras, de lo que tiene que ver con la policía. Se va avanzando lentamente, creo que... Y se va a sostener hasta tanto no haya una demanda en otro sector que pueda cubrir esto. Claro, acá hay sectores que han mostrado, uno por una desgracia, primero pasó el rey, y después por otras características donde hay sectores indudablemente que mantienen nivel de diálogos entre ellos y de articulación, hay gente que participa más que otra. Nosotros estamos tratando en las reuniones que está habiendo, instalando un tema que para mí es clave, que generalmente no se termina de abordar, salvo cuando los medios nacionales nos traen, o locales, de la violencia en las escuelas. Creo que es un tema para analizarlo, donde la comunidad educativa no lo puede estar. Nosotros le advertimos siempre, si la solución para la escuela es que tiene que estar el patrullero adelante y todo, que no va a alcanzar para todo, no estamos equivocando. O sea, esto de las corresponsabilidades. Acá hay un grado de violencia en la escuela de nuestro distrito, como en todo, lo vemos. Las chicas que le pegan porque es linda, o lo otro. Me parece que acá... padres, docentes y las instituciones, si no digo, también desde ese sector se espera una solución mágica que no va a venir, lo mágico no existe, se construyen las políticas, si es posible con una comunicación entre las autoridades y la gente, creo que uno apunta a eso, por lo menos quien les habla. Digo, lo otro, yo no necesito quedar bien con un director porque le voy a tratar de direccionar el móvil, porque no lo puedo hacer, no corresponde, no hace... a lo que nosotros consideramos, tratamos de repartir recursos y el resto tiene que ser la comunidad y no diferenciar un sector con el otro. Diego Bassi, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, le agradezco mucho por la información. Para este tiempo es clave. Otro momento podemos discutir, debatir, profundizar, reflexionar sobre lo que sería una política de seguridad, que creo que usted lo ha manifestado con amplitud, de que no se resuelve con un policía en una escuela. Me quedo con ese título, si quiere. Un policía en una escuela no resuelve la cuestión de seguridad. Sí, yo cierro con algo de todo esto. Digo, cuando la sociedad asume, cada uno de nosotros, que se pueden hacer cosas, que no estamos ni está todo bien, ni está todo mal, digo. Yo creo que cuando los argentinos, ya soy mucho más amplio, asumamos ciertas cuestiones, me parece que va a ir mejor. Las pruebas son estos pequeños hechos, ¿no? Porque si lo ponemos con la comunidad educativa, la cantidad de estudiantes y padres, podemos decir es muy pequeño.

Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, ayer Cintia Medina hizo una cobertura de un tema que nosotros lo seguimos, que va a vertebrar los futuros programas que hagamos. Cuando digo futuros no hablo de mañana, en lo inmediato, estoy hablando en el mediano plazo. Tiene que ver con el sistema capitalista, claro está, y el modelo, que tiene tres patas muy claras en la Argentina y en la región. No, el modelo extractivista, donde la minería a cielo abierto, con la participación de empresas transnacionales que provocan la destrucción en nombre del desarrollo, el avance de la soja ya consolidado en manos de Monsanto y dos empresas más, y por último lo que se conoce como la exploración de hidrocarburos no convencional, fracking, ya más o menos socializado el término, que es la fractura hidráulica, y con el notable ejemplo de institucionalidad que se dio en Neuquén con aquello de la legislatura, pero fundamentalmente por el acuerdo que suscribe el gobierno nacional a través de YPF con Chevron, la norteamericana, que va a buscar de forma no convencional en Vaca Muerta lo que requiere para sus ganancias. Y el gobierno, que recuperó la soberanía de YPF, para señalar que se marcha hacia la autonomía energética. Grandes títulos. Ayer hubo una audiencia en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, fue convocada la audiencia por la diputada Rita Liempe, y Cintia hizo una cobertura de ese momento, y vamos a escuchar en primer lugar a Ignacio Zabaleta, que es concejal de Guaminí. Se niega que YPF haya hecho cateos en la cuenca de Claromecó. Es notable cómo a veces se desprecia la noticia y la información pública. Yo te leí acá en Recorte Informativo que en la página oficial de la Provincia de Buenos Aires, el color naranja, página oficial de la Provincia de Buenos Aires, YPF destacaba las exploraciones que se había hecho, que habían hecho en la cuenca de Claromecó. Inclusive eran indicativas las exploraciones de el gas y el carbón. Se avanza fuertemente. Página oficial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucedió ayer en esta audiencia? Que se niega que se vayan a hacer exploraciones en la cuenca de Claromecó. Es notable. Ya se hicieron, se niegan. Y hay reuniones que mantiene YPF con algunos intendentes de la cuenca de Claromecó en Puerto Madero. Si no van a hacer nada, ¿para qué se reúnen? Nosotros necesitamos que nos mientan, aparentemente. Si nos mienten es mejor, porque si nos dicen que el saqueo está a la vuelta de la esquina, por ahí lo rechazamos. Mejor pensar que no es un saqueo, que tiene que ver con el desarrollo. No es semántico, es político. Bien, Ignacio Zabaleta, cobertura de Cintia Medina el día de ayer. En Diputados, el fracking comienza a tener espacio en una gran agenda. Nosotros convocamos a la primera reunión o audiencia de consejos deliberantes el día sábado 13 de junio, o julio, no recuerdo bien, discúlpenme la de originalidad. Fue el sábado 13, el día viernes 12, el intendente de Guaminí, Néstor Álvarez, con el cual tengo una relación excelente, más allá de pertenecer a distintos espacios políticos, me comunica que el director del OPDS, Huguito Bilbao, que casualmente es de Coronel Suárez, un pueblo, un trito vecino de Guaminí, que quería tener una reunión con nosotros, con la gente de YPF. Digo, bueno, me parece fantástico porque justamente lo que estábamos buscando, lo que necesitábamos, es tener una comunicación para obtener la información que habíamos tratado de recabar infructuosamente. Es decir, eso nos hizo mucho ruido porque en las comunicaciones previas e informales para averiguar qué había de cierto en el avance de esta cuestión de, como política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, acoplado a la política de YPF, no obtuvimos ningún tipo de respuesta, todo lo contrario, medio como con evasivas. Eso fue lo que interpretamos nosotros, ¿no? Es decir, no estoy afirmando nada que no me consta, pero la percepción que tuvimos fue esa, que estaban pateando la pelota a la tribuna directamente. Cuando nos invitan un día antes de llevar adelante la reunión de consejos deliberantes, en cierre de la ventana, se nos prende la luz roja. Por supuesto que fuimos, estuvimos en la torre de YPF de Puerto Madero, López Nardone, que es el encargado de gerente de desarrollo de negocios de YPF, nos dio una charla magistral sobre lo que era el fracking, de la importancia que tenía el autoabastecimiento energético y demás, que nos pareció fantástico. Cuando terminó su exposición, lógicamente que hubo más detalles en el medio, pero para no hacerlo demasiado extenso, me siguieron la palabra y yo les manifesté que estábamos muy confortados y reconfortados con la charla que nos había dado, nos había aclarado un montón de cosas, pero justamente había omitido lo que generaba nuestra preocupación. Presentes estaban Hernán y Diana de Observatorio Petrolero Sur, y dos concejales más de San Cayetano y de Tandil, por supuesto. Ahí convinimos hacer una nueva reunión propuesta por la gente de YPF, a lo que nosotros aceptamos, pero con la condición que fuera en Sierra de la Ventana, que sea en la cuenca de Claromeco, delante de toda la gente, que creemos que es lo que corresponde, por otro lado, ¿no? Es decir, esto está saliendo recién de la cocina, está editándose, y en la medida que se edita vamos poniendo los audios. 4 de octubre de 2012, estoy delante de la página de la provincia de Buenos Aires, dice Secretaría de Comunicación Pública, la fecha, 4 de octubre de 2012, YPF expuso sobre el potencial hidrocarburífero, La Plata. El ministro Arlía presenció la presentación de los profesionales de la gerencia de nuevas cuencas de YPF Sociedad Anónima, que expusieron las conclusiones de su estudio geológico sobre el potencial hidrocarburífero de la cuenca de Claromeco. ¿Estamos? En ese marco, el ministro Arlía señaló: estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando y con las tareas técnicas realizadas para determinar la existencia de hidrocarburos como gas y carbón en el sureste de nuestra provincia, y de ese modo podamos generar más producción y riqueza que se traduce en beneficios para sus 15 millones de habitantes y para todos los argentinos. El Estado provincial tiene firmado, acá está el punto, que yo no sé si ayer lo trabajaron los diputados, porque tendrían que haber ingresado a la página de la provincia de Buenos Aires y listo. El Estado provincial tiene firmado con la empresa YPF un acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos a partir de los datos brindados por la Dirección Provincial de Energía, dependiente del Ministerio de Infraestructura, aportes de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad de La Plata, distintos relevamientos de campo y estudios comparativos, la empresa centró su análisis en la cuenca de Claromecó. A partir de las evaluaciones realizadas, YPF manifestó su interés en avanzar en la obtención de un permiso de exploración, previa discusión del marco legal a implementar en la provincia. Por eso, lo adelantamos nosotros en el programa, tiene que discutirse en la legislatura, lo mismo que ocurre en Neuquén si quieren hacerlo. Se podrá contar de este modo con un diagnóstico del potencial hidrocarburífero que permita asumir compromisos de inversión para su exploración en el corto y mediano plazo. En octubre, quienes participaron, Walter Zaraco, subsecretario de Servicios Públicos, el director provincial de Energía, Néstor Calegari, el director de Hidrocarburos, Horacio Moscoloni, también Carlos Cingolani y Marcelo Manacero, profesionales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. En representación de YPF participaron el gerente de Asuntos Públicos, Diego Buranelo, el gerente de Desarrollo de Negocios, Gonzalo López Nardón, el que decía recién Zabaleta, Tomás Chevalier Boutel, por la Dirección de Asuntos Legales, y Ricardo Calegari, Mario Schiuma y Remberto Cardona, por la Gerencia de Nuevas Cuencas. Octubre del año pasado. Ejecutivamente se avanza, Scioli con YPF, Galucho. Legislativamente se discute si el agua es clara. Zabaleta, esta es la segunda parte que escuchamos del trabajo realizado en el día de ayer en La Plata por Cintia Medina. Ahí se acordó que la audiencia pública fuera el día sábado, viernes 4 de octubre, con cursándole invitación a participar a la gente de YPF, del Ministerio de Infraestructura, dirigida directamente al ministro Arlía, al director del OPDS, Hugo Bilbao, con los legisladores que hemos mencionado, con los intendentes de toda la región y los consejos deliberantes, y público en general, porque la gente tiene que saber de qué manera se le va a cambiar la vida y en las manos de quién está la decisión de ese cambio de vida. Nosotros, en Guaviní, hace 3 semanas, aprobamos una ordenanza por mayoría declarando el distrito de Guaviní libre de fracking y de cualquier actividad extractiva que pudiera poner en riesgo los recursos, sobre todo el agua. Lo mismo hizo unas semanas antes el distrito de Torquins, también aprobado por mayoría, el distrito de Carmen de Patagones, que tampoco está en la cuenca de Claromecó, pero también hizo una resolución bastante explícita de lo que el Consejo Deliberante de Carmen de Patagones opina sobre este tema y cuál es la posición, y una ordenanza surgida de labor parlamentaria del distrito de Coronel Suárez. Es decir, todos los consejos deliberantes de la cuenca de Claromecó, que están incluidos en la zona del sudoeste bonaerense, que por otro lado está la ley del sudoeste bonaerense que se contrapone con este tipo de prácticas, por otro lado ese es otro elemento para tener en consideración, decidimos ir hacia una toma de posición unánime en cuanto a plantarse ante la decisión inconsulta del gobierno y escondida por el gobierno. Yo tuve la oportunidad de hablar con responsables de distintas áreas, de las cuales no pude tomar ningún tipo de conclusión hasta que no surgió la invitación para ir a YPF. Ahí nos confirmaron que realmente está la decisión tomada de ir para adelante con esta cuestión. Y una de las premisas, una de las cuestiones que nos propusimos en la primera reunión es que no haya ningún tipo de dogmatismo, que no haya ningún tipo de posicionamiento político partidario. Aquí teníamos que estar enfocados con racionalidad, con seriedad, pero queremos que el gobierno, tanto provincial como nacional, nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. La decisión que adoptamos es hacer respetar ese derecho hasta las últimas consecuencias, agotando hasta el último y hasta la última instancia institucional. Bueno, allí Ignacio Zabaleta, concejal de Guaminí, dice que le confirmaron en YPF que está la decisión política de ir hacia adelante. Vuelvo. 4 de octubre de 2012. reunión de Arlía con responsables de YPF. Según YPF, el programa que ostenta revela un nuevo mapa de oportunidades para ampliar las fronteras hidrocarburíferas en nuestro país y que comenzará a ponerse en marcha en el corto plazo con acciones concretas en provincias que eran consideradas no petroleras. En dichas provincias se perforarán 25 pozos de estudio considerados exploración de frontera, con objetivos convencionales y no convencionales, y se realizarán estudios de sísmica 2D y 3D. Vamos a poner a Horacio Mosloni, sí, que es de YPF, correcto. Vamos a escuchar qué dice Horacio Mosloni, a ver si este hombre de YPF sostiene lo que en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, perdón, la tengo con la municipalidad, Secretaría de Comunicación Pública, sostiene lo que ya expusieron en octubre de 2012, o frente a un auditorio de legisladores que tratan de saber qué es esto del fracking, pueden tener la potencialidad de mentir. Y pueden mentir. Y pueden decir algunas cosas que no se ajustan a lo que dijeron y a lo que están haciendo. Lo escuchamos al hombre de YPF ayer en La Plata. Insisto, cobertura, gran trabajo de Cintia Medina. Estamos siguiendo la ruta del fracking. Se empezó a hablar de un proyecto de ley de hidrocarburos que, bueno, me informarán mejor los legisladores. Después no hubo más novedades de todo eso. Después surgió este acuerdo con YPF, en el que también las universidades de La Plata y Nacional del Sur aportan el conocimiento de otras exploraciones que se hicieron en otro momento. Y ahora... Bueno, ese audio es de Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, que estuvo ayer. Lo aclaro porque están llegando los audios, está editándolo el material Cinti en este momento. Así que Escandizo va a quedar para mañana, porque esto no termina hoy. Sí, vamos a escuchar al hombre de YPF, lo tenemos, ¿sí? ¿Qué dijo ayer el representante de la petrolera, el hombre Galucho, en La Plata ayer? Esto. Sí, un poco, lo que saben todos, por ahí un poco más. Leído un poco de esto, pero no tengo una opinión formada en el sentido de decir me niego rotundamente que esto se aplique así. Yo creo que habría que conocer un poco más. Yo creo que hay que trabajar mucho más en la investigación de esta metodología. Y quiero aclarar un poquito el tema de lo que se habla de YPF. YPF hoy no tiene ninguna área otorgada en la provincia de Buenos Aires. Está claro. Surgió, porque es cierto que YPF firmó con la provincia un convenio, como firmó con 14 provincias, generalmente son las provincias no petroleras, para conocer el potencial a través de información geológica persistente en cada provincia. A partir de ahí, tiene la información que se le da. Evaluaron las distintas cuencas que existen en la provincia, que son cuencas que se conocen muy poco, porque no hay más de 30 pozos en toda la provincia, de la década del 40 para acá. Entonces lo que hizo el YPF es investigar a través de información existente con tareas de campo, que son a través de los afloramientos de la roca que aparecen, que son muy pocos. Hizo algunos estudios con la Universidad del Sur y la Universidad de La Plata. A partir de ahí vio cierto potencial sobre lo que es la cuenca de Cloromecón. Por eso es que potenció los estudios, las investigaciones de esa cuenca, a través de los afloramientos que existen en Sierra de la Ventana y algunos afloramientos más cercanos a Tandil. Y la intención de ellos, como se dijo acá, es hacer sísmica y perforar un pozo, 3.000 metros. Pero eso es una intención, el convenio se vence en marzo del 2014, no hay pedida en ningún área, y y la legislatura tiene pendiente el tratamiento de una legislación sobre hidrocarburos en la provincia que va a permitir otorgar o no esas áreas. Bueno, lo que acaba de escuchar es lo que se dijo, es el director de hidrocarburos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No es de YPF, pero habla como si fuera YPF. No es para salvar lo anterior, estoy diciendo que los audios llegan recién y lo está editando Cintia y lo envía, lo que es la tecnología, mira, se puede editar en otro lado y llega rápido acá. Y lo que está diciendo es lo que aparece en la página en la página oficial de la provincia de Buenos Aires en octubre del año pasado. Sí, que se tienen que hacer 25 pozos de estudio considerados exploración de frontera con objetivos convencionales y no convencionales. Y se realizarán estudios de sísmica 2D y 3D. El dato que aparece allí, que está entregando el director de hidrocarburos de la provincia de Buenos Aires, es que la legislatura, el señor Mosloni, así, la legislatura tiene que darle un marco legal. Tiene que darle un marco legal. Y lo que está presentando hoy la legislatura son iniciativas para impedir el fracking. Es más, los consejos deliberantes que integran lo que se denomina la cuenca de Claromeco avanzan con proyectos de ordenanza para rechazar el fracking. Es decir, están rechazando cualquier tipo de exploración. Vamos a escuchar a Diana Rodríguez López, que es de la organización Observatorio Petrolero Sur, ¿sí? ¿Cuáles son las charlas que está manteniendo, creo que es YPF, con algunos intendentes en Puerto Madero? Si la pegué, me puedo recibir hoy. Pero va por ese lado. ¿La tenemos a Diana? La escuchamos. Bueno, mira, las reuniones con YPF se dieron en el marco de la reunión que se da el 13 de julio en Sierra de la Ventana, que organiza básicamente el concejal Ignacio Zabaleta, que estaba acá y que fue el que puso también el tema sobre la mesa. Se lleva adelante esta reunión con los municipios, los 15 municipios, con la participación de la ciudadanía y de algunos intendentes. Lo que genera y el acercamiento, las resoluciones que salieron de esa reunión, que fueron pedidos de informes, tanto al UPS como organismo de control de la provincia, como a YPF, es lo que genera que unos días después, o un mes después más o menos, julio-agosto, un mes después, se han citado los municipios de la cuenca de Claromeco a la torre YPF para dar una charla sobre lo que se viene dando o lo que se viene investigando en la provincia. ¿Esto en Puerto Madero? Esto en la torre de Puerto Madero, sí. ¿Y en esta reunión qué pasó? ¿Tienen información de lo que se habló con los municipios? Nosotros estuvimos presentes con el concejal Zabaleta y lo que nos hacían énfasis es exactamente lo mismo que se está distribuyendo ahora desde el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que es la utilización de 12 o 15 compuestos químicos que generalmente los tenemos en las mesas de nuestra casa, sodio, congelantes que están en los helados, bueno, una lista muy, muy corta, además de la poca utilización de agua, los no impactos que tiene y siempre la reivindicación de la profundidad que nos diferencia de Estados Unidos como paradigma de la contaminación hoy. Estados Unidos por cuánto tiempo, porque llevan mucho tiempo haciendo fractura hidráulica. Y ellos lo que hacen es separar eso y decir que, bueno, que nuestras formaciones están a otra profundidad, mucho más abajo, lo que significa que no hay un encuentro entre la roca madre y el acuífero, entonces que acá no tendríamos ningún problema. Suponiendo esto que uno que dura en todo el país, uno tiene la misma formación a la misma profundidad. Esto, bueno, no soy geóloga, pero no es lógico. Así que bueno, lo que hacen es minimizar esto y hacer énfasis en que no hay nada con la provincia de Buenos Aires, no hay nada más allá de una pensar el país, más allá de pensar que se pueden hacer nuevas fronteras de exploración, nada concreto ni nada seguro, eso sí, intentando dejar al público muy tranquilo, como que acá no pasa nada. Lo que llama la atención es que si no hay nada, ¿por qué se hacen estas reuniones explicativas? Claro, esa es una duda que también nos planteamos nosotros. Bueno, quienes han participado, ya está Cintia en línea, quienes han participado en algún momento de alguna reunión, asamblea, contacto con algún funcionario, varios funcionarios, ¿qué hacen? Tranquilizar a la gente, no, nada que ver. Es más, si nosotros queremos avanzar, los vamos a consultar a ustedes. Y el día que los consulten es para que voten una ley. Y lo van a hacer ya cuando el número esté garantizado de manos. El valor que está teniendo, no solamente lo que se hace en materia institucional, yo me inclino más por lo que está sucediendo con algunas asambleas de Bahía Blanca, Cierra la Ventana, Tandil, algunas asambleas ciudadanas, que están superando lo institucional. No están esperando una ordenanza, están decididos a defender lo que les es propio, ¿sí? Y esto que decía recién Diana es algo que se viene sosteniendo con los intendentes, no con los concejales, no con Zabaleta, con los intendentes. YPF habla con los dueños de la historia del poder, que son los intendentes. Y con ellos hablan en un lugar muy cómodo de Puerto Madero. Y les van diciendo, mirá, la provincia de Buenos Aires puede ser una provincia petrolera, ¿te imaginás? Resolvemos todos los problemas de escuelas. En lugar de decir 3 millones para Moreno, vamos a decir 100 millones para Moreno. Entonces, para mentir tienen tiempo. Y vos para creerlo también. Cintia, ¿qué tal? Buen día. ¿Cintia? Sí, sí. Ahí está. Ahí está, ahí te escucho. Primero, bueno, disculpas por esto de enviar los audios. Estamos resolviendo justamente algunas cuestiones con el agua también. Sí. Así que, bueno, estábamos hablando del tema fracking y quería hacer una aclaración yo porque me parece importante cómo se maneja lo que es lo institucional, pero también cómo lo institucional puede estar vinculado, como es habitual, con los negocios, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una técnica como el fracking que se están haciendo investigaciones, observaciones en la provincia de Buenos Aires y a partir de esto es que se moviliza las organizaciones sociales y también las comunidades en general para saber, porque no es una particularidad de los gobiernos informar de forma clara cuáles son los proyectos que tienen los gobiernos para explotar los recursos naturales. Quiero decir esto porque el geólogo que se presentó, que aclaro el nombre, es el licenciado Horacio Moscoloni, que si uno entra a la página oficial de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Infraestructura, a la Dirección Provincial de Energía, o sea, haces todos estos pasos, y llegás al área de hidrocarburos, él está a cargo de esta área, Horacio Moscoloni, que es el anteúltimo audio que escuchábamos, él no se presenta en la charla que se dio ayer, que es una mesa de trabajo para comenzar a dialogar acerca del fracking y pensar legislaciones para los municipios y también para la provincia en general. Él no se presenta como funcionario público de la provincia de Buenos Aires. Cuando él comienza a hablar, e incluso cuando una estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, que había algunos estudiantes también participando de la charla, le pide por favor información como geólogo de lo que es el fracking, él dice, yo vengo acá a escuchar, a conocer un poco más. Y no tengo una postura rotunda tomada cercano al fracking, pienso que se tiene que seguir investigando. Y esto es algo que genera, por lo menos, a mí me genera incertidumbre, porque vos como funcionario de hidrocarburos en la provincia de Buenos Aires no te podés presentar como alguien que sabe un poquito más de los que están ahí. Y esto llama la atención porque marca también claramente la falta de transparencia a la hora de hablar con la comunidad. Era un ámbito institucional, legislativo, estamos hablando de una convocatoria que se hizo en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos ocultó información. Y a partir de esta, de no difundir cuál es el cargo que él tiene en la provincia de Buenos Aires, luego explica que no existen todavía acuerdos entre YPF y la provincia de Buenos Aires para avanzar con las exploraciones. No es un dato menor y me parecía importante compartirlo con ustedes. Una sola cuestión. ¿Alguien le dijo a Moscoloni que era Moscoloni? No. Bueno, el problema... Claro. Uno empieza a preguntar y ahí es cuando uno averigua que Moscoloni conocía de las reuniones porque Moscoloni es funcionario de la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hubo alguna expresión por parte de los que estaban... En el final de la reunión se hace un intercambio entre Zabaleta, que es el concejal de Guaminí, que vale aclarar que Guaminí no está dentro de la cuenca de Claromecó. Por eso es más fácil el rechazo. Pero, evidentemente esto nos va a afectar a todos. Uh-huh. Ahí se hace un intercambio porque ¿qué es lo que hacía este funcionario de la provincia? Lo que hacía era poner en duda que YPF estaba teniendo reuniones gestionadas por un funcionario del OPDS, claro, que es la institución que debe controlar después las exploraciones. Ajá. Entonces, él lo que está diciendo es, a mí no me consta que se estén haciendo reuniones en Puerto Madero, porque lo que yo sé es que YPF no está avanzando, o por lo menos la provincia no está avanzando. Lo cierto es que muy por abajo, y no tanto, hay una intención por parte de YPF y del gobierno de la provincia de Buenos Aires de empezar a contarles a los municipios que integran la cuenca de Claromecó las ventajas que van a obtener. Las ventajas y, los como decía recién la Diana Rodríguez, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur, que los químicos que van a usar son muy pocos y son los que se utilizan en la cocina de la casa. Sí. Y bueno, y que no es lo mismo el impacto ambiental que puede tener en la provincia de Buenos Aires por la formación geológica que tiene, que la que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen experiencia de contaminación y también las consecuencias que provoca. Agrego un dato más y finalizo con esto. La cuenca de Claromecó, los municipios que le integran son La Prida, San Cayetano, General La Madrid, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Monte Hermoso, González Chávez, Coronel Dorrago, Benito Juárez, Tandil, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Va a haber una próxima asamblea, una audiencia pública en Sierra de la Ventana el 4 de octubre, en donde están invitados los funcionarios de los integrantes de YPF y sí, también son funcionarios de la provincia de Buenos Aires, sí, sí, para justamente hablar con la población, manifestar cuál es la mirada que tienen ellos al respecto y datos que sean fehacientes acerca de cuáles son los proyectos. Bien, Cintia, gran trabajo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Son funcionarios porque YPF es del Estado o no es del Estado? Recuperamos el 51% de las acciones. La presidenta dijo, esta no es una estatización, pero ¿para qué vamos a entrar a disquisiciones sobre algo que efectivamente coincido con la presidenta? No fue una estatización. Fue recuperar las acciones de YPF, que es distinto a una estatización. Como los trenes. Es como los trenes. Estatizamos el Mitre del Sarmiento y en realidad lo que sucedió fue una transferencia del acuerdo de la Secretaría de Transporte a una empresa creada en abril del año 2008 con la ley 26.635 de reordenamiento ferroviario, que la creaba para los fines que en algún momento podrían ser utilizados. Esto es. Y si se meten, insisto, con esto de la información, es muy interesante poder vivenciar la búsqueda de la noticia a través de las redes sociales. Y si quieren ustedes, más interesante cuando uno se mete en una página oficial y va rastreando y encuentra. Porque la Dirección Provincial de Energía está conducida por un tal Caligari, Néstor. Y abajo dice Área de Hidrocarburos, responsable licenciado Horacio Moscoloni. Te doy el teléfono si lo querés llamar, 021-427-1055. Ahí te tiene que atender Moscoloni. El que ayer no se presentó como Moscoloni. Pero el problema es que los que lo conocían a Moscoloni ayer no le dijeron a Moscoloni que era él. Entonces pasó Moscoloni como un hombre más siendo el responsable del área de hidrocarburos. Nos tenemos que ir. Mañana vamos a compartir más información con ustedes aquí en la 90.1, quienes hicimos recorte hoy. Cintia Medina en la producción general, Bernardo Tosi, Julián, Rubén Bustamante quien te habla. Mañana estaremos con toda la información aquí en la 90.1. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.